Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Alex Rodríguez, artista plástico colombiano de Cali, y participo en el Salón Nacional de Artistas que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín en general, pues. Mi nombre es Adriana Salazar, soy artista plástica de la ciudad de Bogotá y vengo para montar mi obra Planta número 31 en el Salón Nacional de este año. Hola, mi nombre es Rafael Gómez Barros, estoy participando en el Salón Nacional de Artistas y mi obra se llama Diálogo de Sordos. Mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista plástico y estoy participando en el 43 Salón Nacional de Artistas, ahora internacional, ¿no? Muy contento de estar aquí en esta importante muestra. Mi proyecto se llama Teorema para construir un paisaje técnico y se trata de una idea que surge a partir de algunos antecedentes de proyectos recientes en los cuales examino los distintos elementos que se emplean para la proyectación arquitectónica, como los recursos del dibujo técnico, por ejemplo, los instrumentos de medición métrica, etcétera. Y los retomo para, a partir de una serie de modificaciones y de intervenciones sobre estos elementos, planteamientos que reflexionan en torno al paisaje local, ¿cierto? Al paisaje nuestro de la región antioqueña. La idea es poner un poco como sobre la mesa de reflexión asuntos ligados a la tensión entre paisaje y desarrollo urbano. En realidad, pues, hablando objetivamente, las piezas son polígonos irregulares que por su disposición y su modo de estar arreglados y dispuestos en el espacio y dentro de unas vitrinas, pues generan unas lecturas relacionadas o asociables al paisaje. Pero eso es parte de las lecturas que abre el trabajo, ¿no? En los años recientes mi trabajo se ha volcado de manera reiterativa en torno a la reflexión sobre el desarrollo urbano, tomando como punto de partida la transformación urbana de Medellín, su expansión, su crecimiento y también su, digamos, cambio cultural. Entonces, de alguna manera, a través de mi trabajo quiero reflejar eso, aunque no de un modo directo o literal, sino poético e indirecto. Mi nombre es Rafael Gómez Barros y mi obra se llama Diálogo de Sordos. El proyecto Diálogo de Sordos son dos motos enfrentadas, prendidas, y la idea es que el público pueda interactuar con ellas, acelerándolas, quemando llantas, generando un ruido ensordecedor. Es una clara referencia a lo que se está viviendo hoy en día con el tema de los diálogos de paz. Son dos fuerzas enfrentadas que no conducen a ningún punto en especial, pero que tienen la capacidad de generar un ruido y expectativa frente a lo que está pasando en nuestro país. Se escogió la moto por ser un claro referente, es como un elemento que de alguna forma dispara diferentes situaciones sociales. Las motos, por ejemplo, han sido usadas o ha sido el acompañante de sicarios, o también ha sido usada en una economía creada de emergencia como las mototaxis. Y de alguna forma, también simplificando como tal el proyecto, se trata de que la misma pieza dispare los sentidos con el ruido, completando el icono como tal, como un elemento que lleva un mensaje breve con el nombre y está ligado a nuestra actualidad social. Para mí, el proyecto de Diálogo de Sordo es como una cortina de humo que distrae, que de fondo no te es claro, llegas tú un poco por el ruido, te llega a generar un rechazo, y creo que es el mismo rechazo que vivimos todos con la violencia aquí en Colombia, pero es como aceptar algo que te toca vivir, ¿ya? Y el hecho de encender las motos y llegar a ese punto de límite de que te llegue a asustar, de que te dispare la adrenalina, de que genere ese rechazo, pero también lo acepte porque te emociona. Creo que es los límites que nosotros experimentamos en nuestro país, que tanto amamos, pero que también, por un lado, no aceptamos lo que se vive. Lo que traté fue simplificar, condensar todo un concepto frente a nuestra realidad, llevándolo a una experiencia sensorial. Creo que hoy en día el arte, si lo hacemos más práctico, más vivencial, podríamos llegar a tener la oportunidad de interactuar con un público que es neófito en el mundo del arte. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Alex Rodríguez, artista plástico, participo en el Salón Nacional de Artistas que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín en general, pues. Se llama En los Lugares. Básicamente el proyecto gira en torno a una idea y es de trabajar en uno de los lugares determinados de la ciudad de Cali, en este caso un colegio con unos espacios deportivos exteriores, unas canchas. Entonces he elaborado una serie de como de dibujos, digamos el proyecto se compone de un libro de dibujos que da cuenta digamos como del trabajo de campo o de cosas en las que me fijo y que observo tanto en el interior como en el exterior de los espacios en diferentes digamos puntos del día, más exactamente como que el proyecto hace énfasis es como en un cierto tipo de oscuridad, en un cierto tipo de atmósfera como nocturna. Hay otro objeto que hace parte de la obra y es como una maqueta, es una maqueta que parte de la idea pues del colegio original, es decir, hay una cierta rigurosidad en el sentido de que los edificios se han sido construidos como pensando en el acercamiento a la idea pues de maqueta como modelo, como objeto que permite relacionarse con ese espacio real, pues como representación. Y esto que vendría a ser como el muro del colegio son papeletas de bazuco que han sido recogidas en los exteriores del lugar y en, digamos, en exteriores de los exteriores, es decir, un poco más alejados también del lugar, en este caso el centro o partes de diferentes lugares de Cali también. Hay papeletas que han sido recogidas en otros lugares, pues. Digamos, es muy difícil tratar de ubicarse, pero sí siento que el proyecto de alguna manera se acerca más como a las ideas del conocimiento, del aprendizaje del lugar, la educación mismo, de fijarse en la realidad. En ese sentido, digamos, uno podría pensar que es un proyecto que se puede ubicar más hacia el lado de un lugar, digamos, relacionado con la realidad, de un lugar que existe, de un lugar, digamos, como verificable. Luego hay una cierta intención por hacer aparecer una zona como de indeterminación, que es como la noche o el paso de la tarde a la noche, el niño en el colegio en la noche, pues que es lo que digamos el libro un poco trata de hacer. Entonces sí hay como un cierto tipo de indeterminación y de fuga en esa realidad que uno sabe es incómoda, es como eso. Como que los intereses últimamente y bueno casi siempre, pero digo últimamente es porque esa cosa se ha reafirmado, es un interés digamos por lo urbano en principio, por la imagen también y por esas zonas de indeterminación en los que uno puede moverse gracias al arte, es decir como hacer un tipo de señalamiento sobre esas instituciones o sobre esas formas de adiestramiento en la cultura y cómo eso digamos también está roto o está quebradizo, entonces es como esa posibilidad de fijarse como en esos elementos, es como una cosa particular como de mis trabajos, casi siempre hay como un señalamiento sobre algo que no está bien de la realidad, ya sea un edificio, una institución, unos lugares o uno mismo, es como ahí donde es, más o menos se mueven mis proyectos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Maggie Payne, escuchemos un fragmento de Earth Rise in the Moon, o La salida de la Tierra en la Luna, de 1980. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Adriana Salazar, soy artista plástica de la ciudad de Bogotá y vengo para montar mi obra Planta número 31 en el Salón Nacional. En la ciudad de Medellín yo encontré una rama seca de guadua. Es un fragmento de rama de más o menos unos 1.70 m de alto, como por 1.20 m de ancho. Y la idea es que este fragmento de planta muerta vuelva a la vida. Es algo que me interesa mucho a mí y que es una especie de experimento de reanimación que realizo con objetos, con animales, con una serie de cosas, entre las cuales están estas plantas. Y es rescatar lo que ya no es naturaleza o lo que ya está un poco en mitad de camino entre ser naturaleza y ser desecho. Y lo que yo hago es que planto esa rama como si fuera un árbol vivo en la mitad de un espacio de la sala de exposición, y alrededor de esta rama hay una serie de mecanismos que la mueven a partir de unos hilos que van tensando las ramas desde diferentes lugares. Entonces la rama empieza a parecer un poco como un animal que sufre, un animal que intenta moverse, como un objeto extraño que está vivo, y hay como una especie de sensación de vida artificial que empieza a generarse la tensión entre esos mecanismos y esa rama seca. Y en realidad es una obra muy sencilla, como muy, muy simple, sin mucha elaboración formal, pero que a mí me gusta precisamente por su simpleza, y estoy como muy contenta con el resultado. Mi conocimiento de la mecánica y de la ciencia es desde el desconocimiento, desde unas ganas como de aficionado de conocer cómo funcionan las cosas. Mi acercamiento a la tecnología ha sido así, desde una suerte de inocencia y de espíritu de exploración, que yo creo que está en ese desconocimiento como de las reglas y de las, ¿cómo decirlo?, como de las grandes estructuras del saber. Y yo creo que pues eso es lo que hacemos los artistas contemporáneos un poco, pues de una manera muy modesta, algunos, me incluyo, es tratar de cuestionar esas estructuras de saber, que son también estructuras de poder, a partir de como de pequeños ejercicios de desplazamiento de esos saberes hacia otros usos o otras aplicaciones. Eso es. La relación entre arte y ciencia es para mí muy importante, como cuáles pueden ser los cruces entre esas dos, entre arte e historia, la noción de tecnología, cómo la pensamos y cuáles son los equívocos que están ahí, la noción de tiempo, de espacio, pues son infinitas, pero yo creo que el eje central sería arte y ciencia o arte y saber. Lidia Posada, artista visual. El proyecto se llama Hierbas de Sal y Tierra, o Estudios para Cartografía Distópica, y es un proyecto que tiene que ver con saberes botánicos, medicina botánica tradicional, el uso de la medicina botánica como una práctica cultural ancestral, que es además una práctica que permanece viva y es de tremenda utilidad en comunidades alejadas o en comunidades que no tienen un buen acceso a la salud. O hoy en día pues se pone de presente la importancia de este saber por la precariedad que se está dando en la atención en salud, por la imposibilidad de tener una buena atención en salud. Pues como que hay un reconocimiento y una vuelta a estos saberes que han sido de toda la vida. En la sala lo que se plantea es un espacio utópico, un espacio híbrido entre hospital, como entre una institución oficial, científica, médica, y el espacio del patio de la casa, del solar, donde se cultivan las plantas medicinales, pero también el espacio como de la cocina, donde las mujeres preparan sus plantas y pues ponen en acción este saber. Se combinan acá en este espacio también la experiencia en el Chocó con una comunidad cercana a Nuquí sobre plantas medicinales, sobre saberes botánicos ancestrales, sobre la manera como son usados, como este saber es activo y eficaz en la vida cotidiana de muchas comunidades, cómo es necesario, cómo se vuelve su primera alternativa en salud y paradójicamente es desconocido, no es aceptado desde la oficialidad, desde la medicina oficial, pues no se incorpora. Entonces, en este espacio se plantea como ese espacio utópico donde es posible que la medicina botánica y la medicina científica tradicional se junten y trabajen en convivencia. En relación al saber desconocer que plantea como tema el Salón Nacional de Artistas, pues están esos dos saberes. Se plantea el espacio, digamos, como desde ese saber científico, de la medicina científica institucional y el saber botánico como un conocimiento que está entre la gente, que es vivo, que es eficaz y que es necesario. Entonces lo que vemos en el espacio es un espacio aséptico, blanco, que hace alusión al hospital, mobiliario médico, como de consultorio, y eso está habitado por plantas medicinales. En mi trabajo vinculo, digamos, otros dos saberes que son arte y medicina. Entonces, digamos, me interesan mucho las relaciones entre arte, medicina, cuerpo y geografía. El cuerpo también como más el cuerpo social que el cuerpo individual, pues o el cuerpo social vinculado al cuerpo individual, pero me interesa mucho como el cuerpo en lo social, en lo colectivo, en lo cultural, el cuerpo como escenario de prácticas culturales, de prácticas sociológicas, políticas, económicas. Soy Jaime Cerón, asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura. En nombre del Ministerio de Cultura quiero extender una invitación especial para que todos los oyentes vayan al Salón Nacional de Artistas en Medellín entre el 6 de septiembre y el 3 de noviembre en el Museo de Antioquia, la Casa del Encuentro, el Museo Arte Moderno de Medellín, el Jardín Botánico y el Edificio Antioquia. El Salón Nacional se pensó como un escenario de encuentro entre los artistas para su mutuo reconocimiento y como una oportunidad para que el país conociera la actividad artística que tenía lugar en Colombia. Esa idea, digamos, que se ha expandido, complejizado y actualizado, y por eso el Salón ahora es internacional en la medida en que propone relaciones internas, externas, articulaciones, interdependencias, y propone reunir artistas de otras latitudes, de otros países, con artistas colombianos, con el ánimo de que el público tenga una percepción más clara de dónde se ubica el arte colombiano en el mundo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos Mirador, del año 2006. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.